tuvo lugar desde el día 22 hasta el 27 en el Palacio de Deportes de Pyongyang, la competencia nacional de voleibol de los trabajadores agrícolas. En este torneo se compitieron los jugadores de ambos sexos de 23 entidades seleccionadas en la capital y las provincias, a modo de eliminatorias por grupos y partidos knockout. Ocuparon el primer lugar el equipo masculino de la provincia de Hamgyong del Sur y el femenino de la provincia de Hwanghae del Sur. En la ceremonia clausural hubo premiación.